por esa vieja causa penal que se inició en los años 96 aproximadamente, cuando se compraron esas tierras vulnerando las leyes, la ley de seguridad nacional y la ley de protección, digamos, la ley de fronteras. Esa causa penal duró mucho tiempo y los abogados de la empresa Hidden Light pidieron, por supuesto, que se prescriba la causa porque había transcurrido suficiente tiempo y no había habido avances. Por suerte, el procurador que hace las veces de fiscal de investigaciones administrativas a nivel nacional, que es el doctor Balvin, hizo un dictamen determinando que en caso de que estén implicados funcionarios públicos no corre el instituto de la prescripción, porque hay delitos cometidos por funcionarios públicos. En aquel momento era la escribana general de gobierno y era también el jefe del registro de propiedad inmueble. Pero también estuvieron procesados hasta el hijo de John Lewis, están procesados. Por lo tanto, la Cámara Federal hizo lugar a la petición del doctor Balvin y bueno, esta causa judicial sigue en vigencia, sigue viva. Las dos causas están vivas, la causa de penal donde se investiga la compra de las tierras del lado escondido, pero también está vivo el amparo que presentamos nosotros hace 14 años y que todavía estamos esperando que la Cámara Civil de Bariloche dictamine por la forma más efectiva de eliminar las tranqueras en el camino de Tacuifí.